conocí, eras tan linda, linda todo un sueño de mujer. Me enamoré, correspondiste, nunca pensé lo que pudiera suceder. Nunca pensé que tú muy pronto cambiarías. Nunca pensé que yo sufriera por tu amor. En cada beso te entregué toda mi vida, y una aventura fui tan solo para ti. Una aventura, ay, una aventura de amor. Soy solo un novato en el amor. Una aventura, ay, una aventura de amor. Soy un perdedor en el amor. ¡Guapa! ¡Guapa! Aunque ahora tenga el alma hecha a pedazos.